Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque. ¿Cómo están, amigos, amigas, audiencia? Qué hermosa fiesta de la Brótola vivieron a través del aire en AM1160 el domingo pasado, domingo 2 de octubre. Les cuento que Gesell, bonito destino para el descanso, la pesca deportiva y distintas actividades, recibió a miles de turistas en las calles céntricas. Se notaba la masiva presencia de veraneantes desde el día sábado, una fiesta que hoy la revivimos para ustedes. Felicitaciones y gracias por cómo nos tratan cada año a toda la comisión del Club de Pescadores Casa Náutica Villa Gesell. Conversábamos en el certamen con su presidente Ricardo Rullier. Esto nos comentaba. Escuchamos esta nota. En esta edición de La Brótola, 14ª edición de La Brótola, bueno, aquí en el comienzo, estamos con el presidente de la institución del Club de Pesca Casa Náutica Villa Gesell, Ricardo Rullier, en una jornada excelente. Presidente, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, por suerte un día espectacular, el sol nos acompaña, el viento está suave y bueno, tenemos la concurrencia, creo que estamos en el piso de los concursos anteriores. Hay mucha gente que todavía se está inscribiendo, todavía no te puedo dar el número exacto de los inscriptos porque hay muchas entradas, inscripciones en las casas de pesca, así que hasta que no... Nos hagamos el cómputo, no te puedo dar el número de los participantes. Y el mar en muy buenas condiciones, teniendo en cuenta que anoche fue un día complicado por la precipitación, pero en muy buenas condiciones, seguramente en este correr de las horas del concurso va a dar mucha pesca de brótolas. Yo creo que sí, el mar está especial, o sea, no se ha roto, está tranquilo, vamos a tener la marea a las 11, o sea, la máxima la vamos a tener a las 11, o sea que va a haber bastante cantidad de agua, y la brótola está, hay que sacarla. Y el día espectacular, lo único que roguemos que no se levante un viento, porque por ahora es una brisa, que está perfecto. Conforme con la organización, realmente excelente el trabajo que han realizado ustedes, la atención a los medios, la organización del concurso, realmente es un orgullo venir todos los años acá a su ciudad y encontrarse con todo esto. Es una familia, más que nada, y bueno, eso se nota con los que somos de afuera. Bueno, agradezco tus palabras y me pone contento que te sientas bien cuando venís a Gesell. Sí, es costumbre nosotros recibir a todos los que nos dan una mano con el tema de la promoción y bueno, y vemos que la familia de nuestra también nos ayuda, o sea, nos colabora muchísimo y toda la comunidad de Villa Gesell está siempre con nosotros. Presidente, bueno, nos volvemos a encontrar en un rato con todas las alternativas, seguramente muchísimas van a ser a lo largo de estas horas, y bueno, que sea el éxito ahora que se corone en el mar con muy buenas brótolas y con muy buenas piezas. Sí, muy bueno, gracias por tus palabras, pero sí, va a salir todo, creo que va a salir todo bien, está preparado para que salga todo bien, así que bueno, esperemos que la brótola se acerque y que tengan suerte todos los pescadores que siempre nos acompañan. Gracias, presidente. No, por nada, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Continuamos con todas las apostillas de esta edición que pasó tan espectacular, que ustedes disfrutaron a través del aire de LU32. Los protagonistas colmaron la cancha de pesca que se extendió por varios kilómetros, miles de cañas, con un solo objetivo, pescar a la brótola más grande del certamen. Presentes, pescadores de Olavarría. El pescador Siufo hablaba con los micrófonos de Radio Olavarría y esto nos decía en pleno certamen. Bueno, viento fuerte, pero el pescador de Olavarría también presente en esta nueva edición de La Brótola. Estamos con Siufo, uno de los pescadores olavarrienses también, que los encontramos en las lagunas, pero hoy aquí en la fiesta de Gesell. ¿Cómo estás, negro? Un placer saludarte. Bueno, buen día, Diego. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos transcurriendo las tres primeras horas de este concurso. Hasta ahora no hemos tenido ninguna clase de respuesta, no solo nosotros, sino todos los que estamos en este sector. Y siempre esperanzado hasta la última hora que podáis y se enganche el bicho que tanto esperamos, ¿no? Se vio mucha cantidad de pescadores de Olavarría que están diseminados en distintos lugares del concurso. Creo que sí, que han venido. Yo no tuve la oportunidad de encontrarme con nadie porque yo llegué muy encima del concurso. Pero tenía notificado que venían varios, sí. ¿Te gusta la edición, lo que es el mar, lo que es el lugar, todo cómo se está presentando la fiesta? Han salido bastantes piezas. Sí, he escuchado que va ganando una casi de un kilo, muy cerquita del kilo, y la organización está muy bien controlado y con cosas que en el mar por ahí no estamos acostumbrados a ver, que no dejan entrar al agua nada más que prácticamente arriba del tobillo, y eso es muy bueno y verdaderamente que está bien organizado y se ve que no es la primera vez que lo hacen y lo hacen de buena manera, ¿no? ¿Con qué estás buscando la suerte? Contale un poquito a la audiencia el equipo que estás usando, la carnada. Bueno, yo tengo una caña de 4 metros 20, una Limité muy linda, con un reel 6003, con nylon 30, con chicote 50. Y estoy encarnando con este momento con dientudo, y porque es mucha la cantidad de gente que hay y el enganche, el enriedo es frecuente. Entonces es preferible tener una carnada, a lo mejor que no es muy efectiva, como es la anchoa, que dicen que es mejor, pero dura mucho menos. Y cuando logras tener la línea dentro del agua, es mejor que tenga una carnada más estable para estar más tiempo dentro del agua. El dientudo dice que anda muy bien, yo la primera vez que vengo, bueno, hasta ahora no lo puedo decir, pero bueno, acá estamos jugándolo a una. Trajimos camarón crudo, anchoa y dientudo, eso es todo lo que trajimos. Está escuchando La Barría en esta transmisión que estamos realizando desde muy temprano, lo que quieras mandar a toda la gente que está pendiente de la transmisión en distintas ciudades, en ciudades de Tandil, de Azul, de La Barría, que están escuchando, algo que quieras decirle a ellos. Bueno, aquel que es aficionado a la pesca, que verdaderamente si viene con el hecho de solamente de pescar, por ahí es medio engañoso, pero verdaderamente como un día de paseo o un día como para un lugar distinto, yo creo que es una opción muy valorable, porque yo hacía muchos años que no venía a Gesell y veo que todo cambia, como cambia todo en todos los lugares del país, y verdaderamente que me siento muy cómodo acá y verdaderamente deleitándome en la vista de esto, que es muy lindo, ¿no? De gusto es un balneario muy, muy visitado, muy frecuentado por todos los argentinos, así que estamos muy contentos y muy cómodos acá, verdaderamente pescando muy cómodos. Mucha suerte, te dejamos pescar tranquilo, que en esta hora, hora y media por ahí aparezca la suerte, así que un placer encontrarnos con nuestra gente, la gente también de La Barría. Sí, Diego, yo ojalá que venga tanto para estos muchachos que conocí acá hoy a la mañana, que son remacanudos, acá hay un chico de Dolores, hay otro de acá de Gesell, que estamos con ellos, y verdaderamente que todos estamos deseando que alguien pesque, porque del peor pasas a ser en un ratito el mejor. Así que, bueno, esperemos que todo sea bien, y un gran saludo para vos, y agradecerte la nota, y nos vemos en un próximo evento. Continuamos con toda esta edición, con todas estas apostillas que dejó esta 14ª Fiesta Nacional y Provincial de la Brótola en las playas de Villa Gesell, con un marco espectacular de público, de pescadores, de turismo que vivió el fin de semana geselino. Excelente los controles fiscales que se diseminaron del Club de Pesca Casi Náutica Villa Gesell. De esto nos hablaba el fiscal general José Garófalo. Lo escuchamos. Bueno, y seguimos en esta edición de La Brótola. Siempre lo encontramos trabajando, un pescador de muchos años. José Garófalo, ¿cómo te va? Buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por haber venido a Villa Gesell nuevamente y feliz de la cantidad de participantes que han concurrido a la 14ª edición de la Fiesta de la Brótola. Una verdadera fiesta en cantidad de público, en presencia de pescadores y sobre todo en las piezas también que salieron, que muy lindas en tamaños y en porte, Garófalo. Sí, sí, salieron, a pesar de que así estuvo el mar bastante complicado y se calmó bien, y hemos capturado más de 40 brotas, han salido en este momento y de buen tamaño, como vos bien decís, así que estamos esperando, todavía no terminó, falta una hora, pero está entre las ganadoras la que va punteando ahora con 994 gramos. Se modificó, me decías, el cuarto lugar. El cuarto lugar se modificó por 100 gramos, me parece, con 879 gramos. Garófalo, anoche hablamos y me decías de la buena pesca que ustedes venían también realizando semanas pasadas, y bueno, se plasmó en el día de hoy también todo lo que se venía dando en las playas de Gesell. Veníamos realizando muy buena pesca, confirmada por gente que ha venido de afuera también a probar, a buscar la brótola, a lances cortos, no lances muy largos, porque ha cambiado la fisionomía de la playa, tenemos las canaletas muy cerca de la costa, y bueno, y a pesar de que ayer el viento nos castigó bastante y con una marejada muy fuerte, que el agua inclusive llegó hasta los balnearios, bueno, hoy se contuvo y con la misma altura, 1,50 m teníamos de marea, en la cual permitió capturar estas piezas, pero anteriormente, del viernes atrás, muy buenas brótolas, hasta dobletes sacaban. José, conforme con esto, estás año a año trabajando, esto se lleva un poco a flor de piel lo que el trabajo que ustedes hacen, además de ser pescadores y de trabajar con todas las ganas en el club, realmente los debe sentir muy orgullosos porque se los ve de hace tantos años trabajando y disfrutando de la fiesta también. Mirá, es una comisión que planea con tiempo y va organizando, cada uno cumple su rol. Trabajamos con gente, con muchachos jóvenes también, los cadetes del club, los pescadores que concurren a los provinciales, vecinos que se han llamado ayudando a colaborar, a fiscalizar, hoy en domingo que pueden estar con su familia, están colaborando acá en la playa, la gente del balneario que nos prestó para hacer el pesaje y la fiscalización. Bueno, todo lo que acuerdo esto es meramente un esfuerzo de todo Villagesa, lo hacemos para el turismo Villagesa. Queremos que el pescador con su familia se lleve la mejor imagen de nuestra ciudad. Felicitaciones, un trabajo excelente y bueno, nos estamos encontrando en lo que queda de esta transmisión que estamos realizando para Radio Olavarría, para la provincia de Buenos Aires, y bueno, un placer estar año a año aquí en estas playas junto a ustedes, donde realmente nos atienden muy pero muy a gusto. Bueno, muchas gracias a vos y a toda Olavarría, que siempre que vamos a esa localidad a pescar, nos atienden de mil maravillas. Y bueno, nosotros queremos brindarle también la misma forma que ustedes nos atienden, nosotros atenderlos a ustedes. Así que a toda la gente de Olavarría y la zona, un abrazo grande y estamos acá en Villagesa esperándolo. A través de mi relato, conocen a lo largo del año las bondades turísticas que les presento de la Argentina. La pesca y el turismo son parte vital de los lugares que tenemos en el país. La costa bonaerense, a través de eventos de la jerarquía como el de la brótola, las 6 horas a la pieza mayor en San Blas, las 24 horas de la corvina negra, entre otros, movilizan esta herramienta que da trabajo a todos y que se la conoce como turismo. Hoy también turismo a través de la web. Desde Villa Gesell dialogamos y entrevistamos al intendente de Villa Gesell, al doctor Jorge Rodríguez Erneta, que nos comentaba lo feliz que estaba por esta nueva realización de la brótola y todo lo que presenta Gesell turísticamente en estos meses y lo que va a venir del verano. Lo escuchamos. Estamos con el intendente de Villa Gesell, Jorge Rodríguez Erneta, para saludarlo y bueno, hablar un poco también del turismo, de lo bonito que tiene todas estas playas. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Bien, buen día. La verdad que sí, una jornada espléndida vivimos hoy con un sol a pleno, con todo el brillo posible hoy por la mañana. Ahora se esconde detrás de las nubes, pero aparece cada tanto como en este momento. Y bueno, eso no hizo tampoco, no fue dificultad para que viviéramos una jornada espléndida estos casi 1,000 pescadores que se distribuyeron en la playa de Villa Gesell y le dieron ese marco y ese colorido tan especial, una gran participación, la posibilidad de compartir todo un fin de semana con los pescadores, con buena gente que viene y que nos acompaña de tantos distritos, y para nosotros desde lo local siempre el acompañamiento y la participación, porque es muy importante que vengan a Gesell, y esta 14ª fiesta de la brótola para nosotros es de una gran relevancia. Nos permite comenzar a preparar ya la fiesta número 15 el año próximo y por supuesto siempre poder demostrarles a todos los que nos visitan la hospitalidad, las ganas de recibirlos, de decirles que estén bien aquí, pero también de plantearles que vuelvan a nuestra ciudad que vuelvan a disfrutar esta hermosa ciudad y tal vez algunos de los que aquí nos visiten nos elijan durante el verano para vacacionar con sus familias, así que es una buena oportunidad para establecer relaciones y por supuesto para estar cerca de los amigos. Intendente, a eso quería llegar, el turismo es una de las herramientas más importantes que tiene nuestra provincia bonaerense, nuestra costa atlántica. El oyente que está escuchando en la provincia de Buenos Aires a través de Radio La Barría quiere saber, que el que no ha venido nunca, ¿qué tiene Gesell? Nosotros lo conocemos por lo bonito. ¿Qué puede ofrecer Gesell que usted le diría a todos los que lo están escuchando? Bueno, yo les digo a todos los oyentes de Radio La Barría que nos escuchan y que en este momento están prestando atención, a ver, ¿a dónde vamos a vacacionar? ¿Dónde vamos el fin de semana? ¿Dónde podemos pasar fin de año, enero, febrero? Villa Gesell es una playa muy linda, los que la conocen saben de lo que les hablo, pero aquellos que no la conocen voy a tratar de describirles. Es una playa muy amplia, con un mar vigilado por un grupo importante de guardavidas. Tiene la zona histórica, lo que es el centro de la ciudad, la casa donde vivió Don Carlos, el museo, el Pinar. Tiene muchísimos lugares gastronómicos para disfrutar con la familia, juegos infantiles, cafeterías como para poder disfrutar con la familia, un café luego del almuerzo, de la cena, la posibilidad de disfrutar espectáculos en la peatonal, una peatonal que extendimos este año por más de 100 metros, la posibilidad de compartir el sur de Villa Gesell, el Mar de las Pampas, Colonia Marina, Las Gaviotas y Mar Azul, en donde la naturaleza prácticamente los acompaña de la mano a caminar entre esos pinares tan verdes, tan lindos y que dan tanta paz y tanta tranquilidad. Y además la posibilidad de estar aquí y disfrutar de la playa, del sol y del agua, acompañado por la hospitalidad de Gesellino. Gesellino es un ser que es muy hospitalario, que sabe atender a la gente, que tiene cariño por lo que hace y que vuelca todo el afecto, el cariño, el amor y la dedicación en las actividades que realiza. Así que como prestadores turísticos que somos, tenemos una oferta muy importante y el próximo fin de semana, que es el fin de semana con la fiesta más importante para Villa Gesell, que en otros momentos se hacía el 12 de octubre, pero este fin de semana se adelantó, 7, 8, 9 y 10 de octubre, la gran fiesta de la diversidad cultural. La oportunidad de mostrarle a aquel que nos visita, el año pasado cerca de 100.000 personas participaron de la fiesta, de actividades que tienen que ver con la gran participación de la comunidad, cerca de 20 instituciones de Villa Gesell, escuelas, jardines, sociedades de fomento, clubes, han participado en la conformación de 18 carrozas que hacen un desfile tan característico con nuestra guardia bailando, con música, con color, un espectáculo que miles y miles de personas ven a lo largo de nuestra avenida principal, nuestra avenida 3, la posibilidad de compartir la paella de la amistad el domingo en el polideportivo, 1.500 personas se juntan ahí para ver desde las 9 de la mañana la cocción de esta gran paellera que la familia Cortés hace año tras año y que nos permite a la 1 en punto sentarnos a disfrutar con espectáculos musicales, con artistas, con cantantes, la posibilidad de elegir a la reina el sábado en la Plaza Primera Junta, la posibilidad de compartir a la Mosca, a la Bersuida, a Hernán Piquín, a Peteco Carabajal el lunes por la tarde aquí en el muelle, frente al mar, con los fuegos artificiales dándole fin a esta fiesta tan importante para nosotros, una exposición de autos antiguos, una exposición de pintores locales y regionales y de escultores que en número de 42 van a exponer en la apertura, no va a ser la inauguración todavía, pero sí la apertura de ese gran centro de convenciones que hicimos en la zona sur, que nos permite albergar una cantidad de eventos que tenemos ahora la posibilidad de hacerlos y que no contábamos antes. Así que una gran fiesta, una gran posibilidad de mostrarnos al turista y una gran posibilidad de poder seguir compitiendo, que en definitiva las ciudades turísticas deben ser ciudades limpias, ordenadas, lindas, vigiladas y con la posibilidad de tener servicios para competir. Intendente, gracias por estos minutos con Radio La Barría. El turismo también es parte de nuestro programa, de difundir la pesca, el turismo, que van de la mano. Y bueno, gracias por recibirnos, hace tantos años que venimos acá y nos sentimos tan a gusto, una verdadera casa. Y un placer realmente cuando nos atienden así. Bueno, no, muchas gracias. El producto pesca para nosotros como ciudad turística es muy importante. Lo vamos a seguir sosteniendo y apoyando. Y permitime brevemente saludar a los familiares, a mi familia directa que vive en La Barría, a mis primos, a mis tíos que están ahí, Erneta, Lorenzo, Roxana, su hermana, bueno, la gente de Recalde, a Marguita, toda su familia que siempre realmente nos atiende muy bien, estuvimos hace poquito ahí, y también a la gente de Sierras Vallas, a la familia Randazzo, a Sergio, su familia, que tienen un buen emprendimiento turístico también ahí, y la verdad que son muy trabajadores. Así que el saludo para toda la gente de La Barría y el agradecimiento a vos por permitirme expresar estas palabras. Muchas gracias. Gracias a vos. No puede faltar también todo el podio de los ganadores de todo lo que dejó esta nueva edición de la Fiesta Nacional y Provincial de La Brótola. Vamos a escuchar a los protagonistas, a los ganadores de esta edición. Empezamos por Manuel Medina, tercer lugar, se consagraba también haciendo podio de Mar del Plata. Escuchamos a ver qué nos decía. Manuel Medina, tercer lugar de Mar del Plata, contento por este podio de La Brótola. Feliz, feliz, la verdad que feliz, una gran fiesta, la pasamos muy bien, así que bueno, esperando ansioso para el premio. Costó, fue rápida la traída, la clavada, ¿cómo lo resultó? Tranquilo, tranquilo. A disfrutar. Gracias. Rubén Lalí estaba apurado. Estaba incipiente por recibir el premio. Vamos a ver de qué se trataba y qué nos comentaba. Mar del Plata también, Rubén Lali, segundo lugar, contento. Sí, más o menos. ¿Venís siempre a los concursos? No, lo que puedo voy. Bueno, te dejamos ir a disfrutar. Y ahora sí, con toda la alegría del mundo, el ganador de esta nueva edición de la Fiesta Nacional y Provincial de La Brótola, Cristian Estufano, de Mar del Plata, hablaba para los micrófonos de LU32 y nos contaba. Estufano, ganador de esta nueva edición de la Fiesta de La Brótola. ¿Cómo está? Me imagino que muy emocionado por el triunfo. Muy contento, la verdad que no me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba. ¿Dónde la sacaste, Cristian? ¿Lejos? ¿Para qué sector? En el balneario, en el paseo 115. ¿Lejos tiraste o cerca? No, un tiro normal, de pescador normal. ¿Con qué estuviste encarnando? La saqué con langostino y anchoa. ¿Temprano salió? ¿A qué hora la sacaste? El primer tiro, 9:20. ¿Vas a todos los concursos, Cristian? Y este año me puse como meta eso, ir a todos los torneos. ¿Te imaginabas ganar esta edición? ¿Cómo lo tenías en mente? La verdad que no me lo esperaba. Felicitaciones y bueno, lo que quiera decir, te está escuchando la provincia de Buenos Aires. No, nada, que ojalá que se sigan haciendo estas cosas, que hacen muy bien a la pesca y que bueno, que está bueno. A disfrutar de este triunfo, gracias. Gracias a vos. Nos encontramos muy pronto con todas las transmisiones más convocantes de pesca deportiva del país. Pesca deportiva, turismo en www.lu32.com.ar. Muchas gracias. En esta vida ya no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor.